Todavía sigue durmiendo. Despierta, mi amor, despierta. Ella viene amaneciendo. Estoy cantándote en la puerta. Todavía sigue durmiendo. Asómate a la ventana. Mira que ya viene el día. Ya ver, Antonio te reclama y tú no sales, vida mía. Asómate a la ventana. Mira que ya viene el día. Ya ver, Antonio te reclama y tú no sales, vida mía. Ojitos negros, que pareces una estrella adornada de lucero. Pareces la estrella Venus, que alumbra el cielo y la tierra. Pareces la estrella Venus, que alumbra el cielo y la tierra. Asómate a la ventana, mira que ya viene el día. Ya ven, Antonio te reclama y tú no sales, vida mía. Asómate a la ventana, mira que ya viene el día. Ya ven, Antonio te reclama y tú no sales, vida mía. We'll be right back.